Buenas noches, ya estamos en Reset Bowl y como siempre vamos a platicar de los partidos divisionales, así que no se desconecten, comenzamos. Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, ya estamos aquí en Reset Bowl. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como arroba Trapsam. Y les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es ResetMX para que ustedes puedan visitar y estar al pendiente de las últimas noticias en cine, tecnología y videojuegos. Y hoy pues estamos ya a mitad de la semana y empezamos nuestro largo maratón de podcast con el Reset Bowl, con el cual pues bueno, lo vamos a transmitir por única ocasión este miércoles y ya veremos si continuamos con los miércoles o nos movemos al martes, dado de que pues un podcast pues murió el día de ayer, sí, se murió el Flashback tras 200 emisiones, pues se acabó. Pues ahora esperemos que pues tenga éxito Sorcerer en sus nuevos proyectos, al igual que Quique y pues al igual que Otro Nivel. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos un programa que pueda sustituir lo que esté tan bueno como el Flashback, pero pues bueno, eso ya lo discutiremos después. Bueno, pues vamos empezando con saludando a la gente que ya está aquí con nosotros y tenemos a alguien que aparece y desaparece, pero con este frío seguramente está en su elemento, el buen Ice. Hola muchachos, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, caray. Esto de la vida Godín, de salir luego a veces tarde, a veces no poder estar aquí acompañándolos haciendo lo que más nos gusta, que es hacer estos podcasts de Reset Bowl y obviamente también el lonche, pero aquí estamos, puestísimos. Parece que trabajas en compañía japonesa, mano. No te dejan salir. Algo así, algo así. Y bueno, también saludamos al abuelo Kraken, que ya estuvo aquí hablando. ¿Qué onda, banda? Ya estamos aquí. Vamos a entrarle con todo esto del mundo del fútbol americano, que ya se nos está acabando. Nos quedan solamente tres emisiones, ¿no? Junto con esta. Y pues bueno, vamos a entregarles lo mejor de nuestras apreciaciones de estos partidos que fueron parte de la ronda de comodines. Digo, no, ya estamos en las divisionales, ¿no? Divisionales, sí. Sí. Y bueno, y por último, no menos importante, también tenemos al Delfín Mayor, al buen Eduardo Ceja. Muy buenas noches a todos, ya estamos aquí para traerles nuestro resumen de lo que fue esta semana y nuestras expectativas y pues para ver qué nos depara el futuro, ¿no? Ya casi termina y viene la sequía de 6 meses sin fútbol. Así es. Bueno, pues ya estamos ahora así como dice Ceja, estamos a muy poco de que ya empecemos con la larga sequía del fútbol americano, pero mientras tanto, pues hay que seguirle, hay que disfrutarlo. Y pues ya estamos ahora sí que, pues ya después de superar la ronda de comodines, pues ya llegamos a la ronda divisionales. Y pues vamos empezando, ¿no? Así que primero verifico que no haya nadie a quien saludar, y no hay nadie a quien saludar, qué triste, es Oye, ¿y Forever Alone. qué manera de disfrutar esta semana, ¿no? Partidazos que nos dieron. Sí. La verdad es que fue un fin de semana que tuvo partidos bastante buenos desde el sábado hasta el domingo y que yo creo que hubo de todo, ¿no? Pero pues ahora sí que vamos echándole átomos porque la verdad es de que pues también tenemos muy poco tiempo porque el lonchecito es en hora 40 minutos. Y pues empezamos con el primer partido que se dio. Ceja, platícanos un poco de este partido que se dio en Atlanta entre los Seahawks y los Atlanta Falcons. Un partidazo, por cierto. Sí, ya lo anunciábamos, ¿no? Ambos corebacks iban a bueno, antes de Eso por cierto. adentrarnos en este partido, vamos a saludar a Marquito, Pues todavía no ha llegado, todavía no ha entrado, así que continu tú continúa, ahorita que entre lo Ah, ok. saludamos bien. Ahorita que entre los saludamos. Bueno, sí, ya anunciábamos antes de que la semana pasada que este partido iba a ser un bastante bueno porque tenemos a dos grandes pasadores y con ambos equipos con gran juego aéreo. Y ya anunciábamos que este partido se le iba a llevar la defensiva, ¿no? Y así fue como pasó, pero esperábamos que la defensiva aérea de Seahawks pudiera detener el juego terrestre al juego aéreo de los Falcons, y no fue así. Todo comenzó con unos Seahawks peleando bastante fuerte, Russell Wilson tranquilo, moviendo el balón, y fueron los primeros en anotar puntos con un touchdown de pase de Russell Wilson a Graham. Después de esto vendría todo ese primer cuarto con ambas defensivas peleando para detener al contrincante, y fue hasta el segundo cuarto donde Atlanta llega con más ganas, despierta, y ahora sí que vemos por qué Matt Ryan se lleva el nombre, bueno, el sobrenombre de Matt Ice, ahora sí que como el Ice, Matt Hielo, porque lo vemos en situaciones donde la defensiva de Russell Wilson y compañía presiona y ataca al quarterback para detener el juego aéreo. Y él, tranquilo en todo momento, busca a sus jugadores, no se desespera. Y pues finalmente empieza a hacer las jugadas grandes, ¿no? Primero viene el touchdown de, como ya les comentaba, pase de Matt Ryan a Jones. Y después en la serie ofensiva de Seahawks, logran detenerlos y tienen que conformar con un gol de campo. Viene una serie defensiva de Atlanta, en la cual los detienen y les entregan el balón, los detienen como en la yarda 5, creo. Creo que los detienen más adelante, pero por una infracción los regresan y terminan estando en la yarda 5. Y es donde viene el primero de los problemas de Seahawks, ¿no? Donde empieza a verse que están empezando a caer un poco, que se están desesperando. Y el primer error fatal del equipo, bueno, es que no es error, fue un accidente, ¿no? Por así decirlo. Saca la jugada Russell Wilson y su tackle derecho, bueno, su guard derecho, accidentalmente le pisa el pie y al estar en la yarda 5 termina cayendo en la zona de anotación y de alguna forma no soltó el balón y simplemente lo tocaron dentro de la zona y les regalaron un safety. Que son 2 puntos y además les tienen que entregar el balón. Entonces, fue el primer momento en el que vemos que Seahawks empieza a caer. Una vez que entregan el balón, vienen un par de ofensivas en donde Seahawks no demuestra el juego que hemos visto y vemos un Russell Wilson un tanto errático, ¿no? Después de esto viene el gol de campo de Atlanta y posteriormente otro pase de Matt Ryan para touchdown para Coleman. Y a partir de este momento parece que desaparece la ofensiva de Seahawks, porque la defensiva había estado haciendo un buen trabajo y había hasta cierto punto estado deteniendo, pero la ofensiva no se apareció por ninguna parte. Atlanta los detuvo, contuvo su juego aéreo, y en el tercer cuarto viene otro touchdown de Atlanta por Freeman corriendo una yarda ya en el en la zona de anotación, y en la siguiente ofensiva vendría el gol de campo de Seahawks, pero pues a este punto ya iban 26 a 13, ya les estaban doblando el puntaje. En el cuarto intenta despertar Seahawks, pero son rápidamente apabullados por los halcones y Matt Ryan vuelve a hacer de las suyas y primero hacen un gol de campo y después viene un pase en la zona de anotación para un pase de 3 yardas de Matt Ryan a Sanu. Y con esto ya casi sellando el partido, ¿no? Ya un marcador de 36 a 13 y pues finalmente viene un último, ahora sí que el de la honra, al último un pase de Russell Wilson a Baldwin, para terminar con un marcador de 36 a 20. No sé qué tal lo hayan visto ustedes. Pues la verdad es que fue un partido en donde al principio los Seahawks se veían bastante confiados en que iban a poder darle una batalla tremenda a los Falcons, pero como tú dijiste, ¿no? La defensa fue la que finalmente dio la última palabra, ¿no? Ver un momento en el que ver ese momento cuando la defensa forzó ese safety a Russell Wilson. Yo creo que fue el momento en donde se cayó la moral del equipo, ¿no? Fue donde de pronto se agarró una racha a los Falcons, de la cual, pues, tomaron una ventaja que ya no soltaron. Ahora sí que fue un momento en que tomaron ahora sí que el control del partido y ya no, y ya con eso, pues la defensa hizo el resto del trabajo, ¿no? Aunque aún así sigue siendo un problema el trabajo defensivo de los Falcons, que volvió a permitir más de 20, volvió a permitir 20 puntos, ¿no? Podemos decir que lo que su ofensiva sigue siendo bastante poderosa, y eso pues los Seahawks lo constataron, pero ahora que se van a enfrentar a un equipo que tiene una defensa más exigente como la de los Packers, estamos hablando de que los Falcons pues tendrán que cuidar muchísimo más su trabajo defensivo, porque la cuestión de la defensa, porque si la defensa de los Packers se impone, seguramente ya sabremos quién se va a ir al Super Bowl, ¿no? Sí, claro, y como ya lo decías, creo que uno de los de la manera de que te anoten puntos más desmoral, de que te baje más la moral, es que te hagan un safety, ¿no? Porque te están deteniendo y te están obligando a casi casi como a anotarte puntos, ¿no? Sí. Entonces, todavía un touchdown, un gol de campo, pues es normal, ¿no? Pero safeties es algo bien raro, y más en juegos de postemporada. No, y quieras o no, pues ese safety fue pues técnicamente un accidente, ¿no? O sea, nunca te esperas que vayas a tropezar con uno de tus propios compañeros para caer en eso, ¿no? Sí, claro, y pues como ya lo decías, para los halcones viene un juego bastante difícil contra los Packers. Bastante difícil. La verdad es de que los Packers vienen enrachados, aunque también vienen muy lastimados. Ese es otro factor que vamos a analizar un poco más adelante. Pero lo cierto es que este partido, pues yo creo que sí, para la gente de Atlanta feliz porque le dieron otra oportunidad de ir al Georgia Dome por última vez, porque ya sabemos que lo van a demoler el próximo año, o el próximo año. Y ya no, no, pues debe ser muy memorable decir, estuve en el casi último partido de Atlanta. No sé qué, ¿quién quiera comentar algo más de este juego? Pues sí, realmente, pues esperábamos más del partido y la verdad es que nos satisfizo hasta donde pudo, ¿no? La ofensiva de Russell Wilson, como bien dijo ahorita Eduardo, pues la verdad sí fue bien controlada por la defensiva de los Falcons, ¿no? No tuvieron que hacer mucho, realmente cuando vas al segundo cuarto con 19 puntos contra 7 y ya después te anotan otros 3 para tener una ventaja de 9, pues resulta complicado, ¿no? Todos sabemos que este tipo de partidos de la ronda, incluso desde la ronda pasada, ¿no? De comodín, pasando por los divisionales, luego conferencia, llegando a Super Bowl, tener una diferencia tan amplia de puntos puede ser algo muy difícil de manejar, y eso fue lo que le pasó a Russell Wilson, ¿no? El safety, como bien indica Strauss, es un accidente de esos que pasan en el emparrillado. No hay que achacarle culpas a nadie. Y, pues, simplemente también la pobre muestra ofensiva que tuvo Russell Wilson, ¿no? Fuera de eso, me parece que los Seahawks pues van a seguir siendo contendientes todavía para la próxima temporada. Habrá que ver si Matt Ryan sigue teniendo el nivel que ha mostrado durante toda esta temporada. El partido que viene ante Green Bay no va a ser tampoco nada fácil. Pues tenemos ahí un Aaron Rodgers que está inspirado, está en plan grande y va por un Super Bowl. Personalmente creo que los Packers sí pueden llegar a un Super Bowl, pero para ello sí creo que tienen que ver qué pasa con los Falcons antes, ¿no? Entonces, un partido interesante, movido. Pero me parece que de los cuatro que tuvimos este fin de semana fue hasta cierto punto uno de los más flojitos. Sí, definitivamente. Y la verdad es de que, pues, quedan o no, pues ya sí se vio un poquito decepcionante a lo que se podía esperar, ¿no? Se esperaba un partido, un auténtico circo aéreo, y creo que nomás se dieron una pista, ¿no? En la otra, un equipo desesperado para evitar que cayeran más puntos en su lado. Y bueno, si no tienen más comentarios de este partido, vamos a analizar de una vez el otro partido de la división, de la Conferencia Nacional, el otro partido divisional que se dio precisamente en el AT&T Stadium allá en Arlington, entre los Vaqueros de Dallas y los Empacadores. Y podemos decir que primero viene un primer cuarto que se puede decir un tanto, se puede decir conservador. Ahora sí que Aaron Rodgers pues empieza a armar la ofensiva, y pues tras una primera ofensiva de los Vaqueros que permite un gol de campo, viene pues el primer touchdown, viene un pase, bueno, viene una ofensiva que les permite a los Empacadores tomar ventaja, y después prácticamente la defensa maniató a los Vaqueros durante las siguientes dos ofensivas, obligándolos a despejar, lo cual pues le permitió a los Empacadores tener de pronto una ofensiva casi por nota, ¿no? Se puede decir que de pronto Rodgers y compañía empezaron a meter pase tras pase tras pase hasta llegar a las diagonales en dos ocasiones más, haciendo 21 puntos sin respuesta de manera consecutiva. Todo el mundo ya estaba pensando que con esto los empacadores iban a darle una arrastrada a los vaqueros en su estadio, pero es entonces cuando vemos que el equipo en los últimos 5 minutos del cuarto comienzan a tomar de pronto fuerza nuevamente el partido, anotan otro gol de campo, un poquito más adelante, y después, por fin, el equipo de los vaqueros logra un touchdown, poniendo las cosas en ese momento 21-13, mandándonos al descanso con la sensación de que, pues había sido un pequeño descuido, finalmente, pues ya estábamos al final del segundo cuarto, no había mucho que pensar. El tercer cuarto, pues fue un trabajo defensivo de ambos equipos, y aún así, viene un momento clave, primero viene un touchdown de los empacadores que pone las cosas 28-13, pero viene un momento clave en el partido en la cual pues se intenta un pase corto de los vaqueros y es interceptado el balón. Un pase corto que era para 2 yardas, es interceptado por los empacadores y todo el mundo ya habíamos dado por sentado. Ese va a ser esta jugada puede determinar el cauce del partido porque los empacadores tenían todo en sus manos para poner las cosas y ahora sí dar el cerrojazo. Pero es entonces cuando la defensa de los vaqueros regresa e intercepta el balón a Aaron Rodgers casi al final del tercer cuarto, lo cual le permite a los vaqueros de pronto tomar, pues, de pronto una racha que no esperábamos nadie, ¿no? Vienen de pronto una ofensiva que le permite anotar, anotar 2 touchdowns, durante en este momento del partido. Incluso, si no me equivoco, hubo uno con una conversión de 2 puntos, Vienen 2 touchdowns y luego aparte, pero entre esos dos touchdowns viene un gol de campo de los empacadores. Pero el segundo touchdown es importante porque los vaqueros empatan el marcador, poniendo las cosas si no me equivoco, a 31 perdón, poniendo las cosas a 28 puntos. Y era un momento así sumamente dramático porque esa ofensiva, nadie la había, o sea, realmente los empacadores como que sentían que estaban manejando el partido y en ese momento perdieron el control del juego, ¿no? Ese empate parecía que le había dado número final al partido, pero los empacadores logran una ofensiva poquito después de la pausa de los 2 minutos, logran acomodarse lo suficiente para meter un gol de campo de 52 yardas de Crosby que pone las cosas 31-28. Pero los vaqueros logran armar rápido una ofensiva y dejándole muy poco tiempo en el reloj a los empacadores, empatan el partido con otro gol de campo de 52 yardas de parte de los vaqueros, lo cual, pues ahora sí que nos tuvo todos mordiéndonos las uñas. O sea, ya estábamos prácticamente todos pensando que íbamos a ver tiempos extras y que íbamos a tener que esperarnos un ratito para ver el partido de los acereros. Es entonces cuando viene lo impensable, viene un pase largo bastante impresionante de Aaron Rodgers que parecía salirse de la cancha, pero es atrapado milagrosamente milagrosamente justo en la raya y es en esos momentos en donde dices, ¿habías visto alguna vez a un equipo con tan mala suerte como los vaqueros? Porque solamente quedan 6 segundos en el reloj y otra vez Crosby intenta un gol de campo de 52 yardas. Pero pues incluso le dieron hasta la oportunidad de practicar una patada porque los vaqueros pararon mandaron tiempo fuera antes de que intentara esa patada. La vuelve a intentar y vuelve a meter el gol de campo, uno de 51 yardas. Con esto, pues los empacadores ganan dramáticamente un partido que yo creo que si hubieran tenido más calma, más control, hubiera sido una paliza para los vaqueros, ¿no? Pero yo pienso que aún así es muy doloroso para los vaqueros ser vencidos en su estadio, mantener 21 años sin ganar, sin poder llegar siquiera al campeonato de conferencia. Y pues obviamente no perder por una paliza, sino perder de esta manera, ¿no? Con un gol de campo. Sí, como comentas al final, mi tía es gran fanática de los Cowboys y ya le decíamos al terminar el partido, creo que perdieron de la manera más dolorosa posible, porque si el partido hubiera acabado en el momento en el que iban 23-10, 30-10, 20-10, pues te quedas como, bueno, pues ya fue una paliza, ¿no? Como le pasó en el partido de Pittsburgh a Miami, ¿no? O sea, pues ya, pues sí, los apabullaron desde el principio. Pero creo que eso de que te ganen los últimos 5 segundos por una diferencia de 3 puntos es de las más dolorosas, ¿no? No, y más después de esa reacción tan épica que tuvieron los vaqueros. O sea, nunca me Sí. había quedado tan impresionado con un partido tan bueno de decir, oye, los vaqueros de andar perdiendo 21-3, te llegan a empatar el partido a 31 puntos, ¿no? Eso es algo que, pues, quieras o no, muchos pueden decir, los vaqueros fracasaron esta temporada. Pues yo creo que no, porque realmente terminaron la temporada con la cara del sol. Sí, claro. Pero es híjole, no sabes cómo deseas perder, si deseas perder por patiza, o como bien decías, por un gol de campo, sobre todo después de ese segundo aire que levantó la moral tanto de la ofensiva como de la defensiva, con la intercepción en el tercer cuarto de Rodgers, que tengas el partido en tus manos, porque realmente estuvo en sus manos, y a la hora de la hora termina siendo eliminado por el equipo que sí estuvo dominando la mayor parte del encuentro. Podemos decir que sí fue un encuentro justo, espectacular, justo, pero no sé, o sea, sí, son, para muchos es así como que el equipo de América, ¿no? De hecho, muchos lo denominan así, lo denominaban así, perdón, a principios de la década de los 90. Es el equipo de América, ahorita son los Patriotas, me parece, Ahorita es el pero Cruz Azul de la NFL. ahorita, exacto, o sea, Ese que realmente siempre los... llega casi a la final, pero nunca gana. Exacto, sí, ahorita los vaqueros la cruzazulearon un poquito ahí, pero se vieron bien. Ahora, realmente, si tú veías el partido, había rostros de preocupación en la banca de los vaqueros, ¿no? Empezando por este Des Bryant y por este Prescott, que no sabían qué estaba pasando. O sea, ellos, si nos remontamos a todo lo que había pasado en la temporada, los vaqueros en ningún momento estuvieron debajo del marcador, a excepción de aquellos partidos que perdieron contra los Gigantes. Pero en la mayoría de sus partidos no estuvieron abajo del marcador. Ellos hasta se acostumbraron a traer el balón siempre, a correrlo. Y cuando vieron que no podían con los empacadores, pues realmente sí se denotó un poquito la novatez. Pero mira, la supieron sobreponer. Tuvieron un buen encuentro contra los Packers y pues bueno, Aaron Rodgers lo volvió a hacer, ¿no? Quizá no fue un Ave María al que nos tienen acostumbrados Rodgers, pero le alcanzó para sacar adelante a unos empacadores que llegan lastimados al encuentro contra los Falcons. Pero yo creo que aún así, aún con todo y que llegan lastimados los Packers, tienen con qué darle batalla a los Halcones. Pero sabes que es que a Dallas le hace falta el crecimiento de su nuevo quarterback, ¿no? Estamos hablando de un novato, ¿no? Ningún novato ha llegado a los campeonatos y ganarlo, ¿no? Creo que a los divisionales, pues puede que sí hay algún ejemplo por ahí, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera en el caso de Tom Brady. En su momento tuvo que esperar hasta 2 años, ¿no? Y creo que es el caso de Dak Prescott. El equipo iba muy bien, sí, pero le hacía falta un buen quarterback, ¿no? No creo que Dak Prescott sea el mejor quarterback que puede tener Dallas en este momento. Creo que es el que le tocó, porque pues así son las cosas. Pero también eso justifica el hecho de que se quede corto ante su enemigo en esta ocasión, ¿no? Y pues, ¿qué se puede decir, no? Podemos ir más adelante en cuanto a la situación de que sí hubo un remonte pues bastante efectivo, ¿no? Dak Prescott hace un gran trabajo, pero o sea, no se puede comparar con la experiencia que tiene Rodgers. Sí, no, Rodgers tiene todas las credenciales, pues, para decirle a Dak Prescott, oye, yo puedo estar en un campeonato de conferencia, yo tengo un Super Bowl, he estado en dos finales de conferencia, y una la he ganado, la otra he perdido, ya sé lo que se siente perder, también ya sé lo que se siente ganar el Super Bowl. Y tú, pues es tu primera temporada, así que ten paciencia, ¿no? Yo te puedo creer que el próximo año Cowboys llegue al Super Bowl, pero en Es este año posible. no estaba listo. No, yo No, creo o que no. sea, eso es algo casi obvio, ¿no? Yo les comentaba que, bueno, cuando te estábamos platicando de cuál sería el resultado, yo les intentaba comentar que si el partido lo iba a ganar Cowboys, no lo iba a ganar por el quarterback. Obviamente, le falta experiencia y le falta la tranquilidad, ¿no? Si el partido lo ganaba, se lo iba a llevar esa línea ofensiva, que fue en la que en los últimos momentos protegió con todo a Prescott Y y le abrió los caminos a Elliott, ¿no? Y sí, desde el principio se notaba las diferencias en los quarterbacks, ¿no? Aaron Rodgers, por una parte, llega, sonríe, cotorrea con sus jugadores, se queda tranquilo, se queda parado en la bolsa, se sale, camina y lanza el pase. Y por otra parte ves a Prescott con cara de nerviosismo, saltando por todas partes, le dan el balón y luego está volteando para todos lados y saltando y se preocupa luego por deshacerse el balón y luego lo llevaba a errores eso, ¿no? Intentar deshacerse rápido del balón. Y era casi un hecho que no iban a llegar al Super Bowl por la inexperiencia de esos jugadores. Pero es casi un hecho que también que el próximo año ya con más experiencia y con un calendario más difícil por cómo terminaron la temporada, que Cowboys pueda llegar al Super Bowl por la experiencia que vaya a adquirir durante toda la temporada con partidos más difíciles y con esto que ha vivido, ¿no? Y como lo decías, tal vez no es el mejor quarterback que deba de tener que deba de tener Cowboys, porque pues como ya sabrán algunos, ellos querían a Cook, el que es el quarterback novato de Raiders, y terminaron yéndose por Prescott por cambios ahí en el draft, pero pues es el que se está partiendo el alma ahorita, ¿no? Hacer un regreso de ese calibre en playoffs y contra un contrincante de la talla de Rodgers, y que te hizo unas jugadas, porque ves la repetición y ves ese pase, el primer pase de touchdown, que le pasa entre la mano y el casco al defensor de Dallas, te quedas impresionado, ¿no? Sí, la verdad es que fue y luego un partido, sí. Nos dice ahí que Rodgers no nos dio un Hail Mary, ¿no? Que en algún momento pensamos que pudo haber pasado en esos últimos 6 segundos, pero no nos dio un Hail Mary, pero nos dio ese pase que llega, pasa por un centímetros de la mano del defensor, y luego al final nos da ese pase que en una entrevista posterior mencionan que ya era una jugada prefabricada, ¿no? Ya la habían practicado miles de veces, y que le salió la perfección en la que lo toma fuera del área, pero con las puntas de los pies pegadas dentro del campo y le da la distancia para el gol de campo, ¿no? O sea, honestamente, si vamos a ver el Super Bowl, va a ser un Super Bowl Patriots-Packers. Bien, bien. Ahí veo que Marquito todavía tuvo problemas para mantenerse conectado, quería ver qué opinaba, pero no. Se nos salió. A ver si regresa ahorita. Pero bueno, lo cierto es de que la verdad es que un quarterback en postemporada sí la ha tenido difícil, ¿no? Creo que el último quarterback que había ganado un partido de postemporada fue Russell Wilson, para allá del 2012, si no me equivoco. Para luego después perder el siguiente partido, había pasado como comodín, creo que después fue eliminado, si no me equivoco, por los Falcons. Esos Seahawks, para que después los Falcons fueran eliminados a su vez por los 49ers, ¿no? Y ya de ahí, pues creo que el único que había que terminó con una cierta marca ganadora había sido Mark Sánchez con los Jets por allá del 2009, que había ganado comodín y divisional para perder la final de conferencia, si no me equivoco, ¿sabes? Creo que fue contra los Broncos, o no, contra los Steelers, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es de que, pues la verdad es que si un novato en postemporada sí la tiene muy difícil para poder trascender, ¿no? Pero es muy prometedor, ¿no? Como en el caso también de Garoppolo. Por ejemplo, Garoppolo nos demostró al inicio de la temporada que tiene los tamaños para irle entrando, ¿no? Y poco a poco, pues básicamente se trata de entrenamiento, de enseñarle al quarterback las mejores estrategias. Es que en algún momento, por ejemplo, Brady se tendrá que ir y tendrá que ser sustituido por Garoppolo. No, y pues igual, en el caso de los vaqueros, pues decidir si se queda pues Prescott o se va Romo, ¿no? Bueno, o se queda Romo. Romo ya es un hecho que se va, ya lo platicaron en conferencia de prensa y dijeron que ahorita su mayor preocupación es darle un hogar en donde se sienta cómodo Romo, ¿no? No, porque, y aparte, pero yo pienso que tiene mucho cariño. El punto más difícil para un quarterback no es tanto, bueno, para un quarterback novato que llega tan lejos, no es tanto el que vaya a hacer bien las cosas la siguiente temporada, sino que se logre consolidar, ¿no? Ahí tienes a Mark Sánchez, ¿no? Llevó a su equipo hasta la final de conferencia y mira lo que le pasó a los Jets después. ¿Y dónde está Mark Sánchez ahorita, no? Pues, ahí sentadote, esperando a ver si le dan otra oportunidad, y cuando la tiene la desperdicia contra las Águilas. Bueno. Es Mark Sánchez. Es Mark Sánchez, ¿qué podemos esperar, no? Bueno, pues vamos pasándonos, bueno, con esto se define la final de la Conferencia Nacional y vámonos pasando entonces, abuelo, para que nos platiques un poquito de del partido que te hizo sufrir durante un buen rato, el partido entre los Texans y los Patriots. Me hizo sufrir los primeros dos cuartos. Sí. Y claro, gran sí. parte del tercer cuarto, aunque ya al final se fueron despegando. El caso es que Nueva Inglaterra inicia con un muy buen juego, la verdad, hay que decirlo. El primer cuarto, pues Lewis nos demuestra que puede ser un gran anotador y se va por dos touchdowns, ¿no? El primero de ellos en un pase de 13 yardas de Brady, ¿no? Y posteriormente vendría un gol de campo que acortaría las distancias por parte de los tejanos, ¿no? Más adelante viene el segundo gol de campo, ¿no? Que viene de un regreso de kickoff, ¿no? De patada de despeje. Y es sorprendente lo que hace Lewis. Hace una carrera de 98 yardas. O sea, y he visto carreras más largas, ¿no? De 108 y así. Pero es que nadie se lo esperaba, ¿no? Fue sorprendente. Todos se quedaron con ojos de, sí puede. ¡Oh, touchdown! Sí, o sea, es que fue emocionante verlo hacer un prodigio así. Nadie se esperaba que la defensiva de los tejanos estuviera tan abierta, ¿no? Que además, pues los Patriots defendieran también para permitir que se hicieran los huequitos, ¿no? Para que pasara a Lewis. Y el primer cuarto fue muy emocionante. El segundo cuarto viene con un regreso de bofetada de los tejanos que no se esperaba, ¿no? Todos creíamos que iba a haber una diferencia muy amplia porque sobre todo en el partido anterior, donde también enfrentamos a los tejanos, pues los habíamos blanqueado. El caso es que no. Se defienden y se defienden muy bien, pero lo hicieron aprovechando los errores de los Patriots. ¿Y qué pasa? Que viene una intercepción, ¿no? Y esto pone más cerca a los tejanos a cumplir, bueno, y cerrando el tramo, ¿no? Que se fue haciendo en el primer cuarto. Viene primero un gol de campo y después viene un fumble. Dios santo, no puede ser un fumble. Sí, y ahí viene precisamente el touchdown en un pase de 10 yardas de Osweiler a Fedorowicz. Yo aquí en este punto ya no me la podía creer. Están cerrándose. Pero sí, así ocurrió. Después viene un gol de campo de los Patriotas, que pues lo sigue poniendo enfrente, ¿no? Pero teníamos que ir despegando más para que fuera menos peligroso el asunto, porque se veía que estaba muy parejo el partido. Sin embargo, hay que decirlo, ¿no? Hay una gran diferencia entre los tejanos y los patriotas. Los tejanos aprovecharon errores y los capitalizaron. Eso se les puede aplaudir. Pero las oportunidades que ellos creaban eran literalmente aplastadas por la defensa de los patriotas, ¿no? Entonces, aquí el asunto era, no sigas cometiendo errores, por favor, ya fuera que fuera error de Lewis soltando un balón o fuera un pase interceptado por un mal lance de Brady, ¿no? El caso es ese, ¿no? No sigan cometiendo errores. Y esto se fue despegando en el tercer cuarto con un touchdown que llega a White, ¿no? Y después en el cuarto cuarto vendría un gol de campo de los tejanos, pero ya estaba firmada su sentencia de muerte, ¿no? Llega otro gol de campo de Lewis, ¿no? Tres touchdowns, perdón, en un solo partido de Lewis, que Lewis no había destacado tanto en toda la temporada, ¿no? Y en se lleva tres touchdowns, ¿no? Y posteriormente viene pues un gol de campo que prácticamente es como la sepultura para los tejanos. Y pues bueno, aquí en paz descansen y los Patriotas se van al campeonato. ¿Cómo ven? Pues Por un lado, ya como que se olía que los Texans que van a prestar el estadio para el Super Bowl próximo, pues no iban a poder jugar el Super Bowl en su estadio, ¿no? La verdad es de que sí se veía muy complicado con el equipo que tenían que fueran a vencer a los Patriots y pues fueron a tratarles de evitar de que los Patriotas pudieran hacerles mucho daño, pues utilizando la defensa, ¿no? Y al principio les funcionó, ¿no? Pero pues es normal, los equipos se cansan y es muy complicado de pronto. Cuando una defensa se cansa y tienes a una ofensiva tan precisa como la de los Patriots que ha combinado bien el trabajo de la carrera y el pase, pues era prácticamente imposible que los Patriots pudieran ser derrotados, ¿no? Sí, claro, y bueno, lo mejor del partido, el regreso de patada, con eso me quedo, ¿no? Es genial. Cuando alguien logra hacer una carrera así, es aplaudible porque se lleva todo el partido. Sí, le pegó muy duro la moral a los Texans. Y lo más impresionante es que Lewis logra hacer lo que pocos han hecho hasta ahorita, ¿no? En un mismo partido logra anotar de pase por carrera. Y por regreso de patada. Que Así hasta, que es. creo que no, honestamente no me acuerdo del nombre de jugador, pero ya lo había logrado alguien durante la temporada regular, en esta temporada, y pues se une casi casi a un grupo muy privilegiado, ¿no? Okay. Y ¿sabes qué es como decías, lo más rescatable de este partido? No fue la victoria, no fue la victoria ni estas jugadas, ¿no? Porque pues es algo que ya veíamos. Lo más rescatable es que al salir del partido, al terminar el partido y en su conferencia de prensa, más adelante le preguntan a Belichick oye, jugaron en su estadio, ¿qué tanto crees en la ventaja de estar en casa? Y él simplemente les responde, yo no sé, pregúntales a Dallas y a Kansas City, quienes tuvieron la ventaja de casi fueron derrotados, y él concluye diciéndoles, el partido lo ganan los jugadores. Y en esta ocasión fueron los que demostraron más fortaleza y más tranquilidad a la hora de jugar, ¿no? Mira, Vieron recordemos que... que en este año se da precisamente, se rompe un récord para los Patriots de no perder en casa, ¿no? Prácticamente en algún momento de toda esta temporada perdieron en casa. Entonces, por esa razón, Belichick cree que no es significativo. Lo significativo es el trabajo en equipo. Claro, y es algo que hemos estado viendo, ¿no? Por alguna razón, siempre se lastima algún jugador de Patriots y mágicamente entra otro a reemplazarlo de igual o mejor forma, ¿no? Pierden a Gronkowski, uno de sus piezas estrella, y luego ahorita ya tenemos a otros jugadores igual demostrando que también valen para el equipo, ¿no? Tienes a Lewis, tienes a Edelman y a Hogan que regresa después de estar lastimado. Por cierto, no sé si vieron ese anuncio de Gronkowski jugando a el ¿NFL? Madden. ¿Al Sí, Madden? Sí, estuvo fue genial. genial. Pero sí, es algo que ya veíamos venir, ¿no? Que Pats fuera a demostrar que era superior a Tejanos y por un momento en el segundo cuarto ya estábamos molestando al abuelo y ya lo estaba dando ya se le estaba subiendo el azúcar. Y al final los que lograron controlar el partido fue Brady y sus chicos, ¿no? Van a dar un partido impresionante ante Pittsburgh y no sé qué más opinen. Y hay que decir que Brady se le notaba enojado todo el partido, ¿no? Enojado porque sabía que se había equivocado en algo, ¿no? Y por fortuna se arreglaron las cosas, ¿no? Pero sí, llegaba a la banca y lo veía serio, muy molesto, ¿no? Pero bueno, las cosas se arreglaron y por fortuna los tenemos ahora en el. Pues en el campeonato, ¿no? Que pues lo van a pelear contra los Steelers, pero de ese partido vamos a hablar ahorita, ¿no? Así es. Y la verdad es de que pues ahora sí vamos a tener que revisar qué fue lo que pasó con el otro equipo, porque la verdad es de que sí fue un juego que tam yo creo que de los cuatro partidos que tuvimos esta semana, creo que el partido más flojito, tenemos que decirlo en cuanto a puntos, fue el de Pittsburgh contra Kansas City allá en Arrowhead. Un partido que originalmente se iba a jugar a las 12 del día. No, bueno, así a las 12 No, del día, pero ¿no iba a ser la noche ese? iba a ser el mediodía, pero originalmente se tuvo que postergar. Sí, lo cambiaron por condiciones climáticas. Sí, por la tormenta. Que aún así hubo bastante mal clima, ¿eh? Sí, la verdad es que Kansas City le tocó un clima tremendo. O sea, creo que tenían congelación y fuertes lluvias, ¿no? Entonces, imagínense jugar fútbol americano con una lluvia sumamente fuerte y con ese clima, pues, congelante que hubiera hecho que el estadio, bueno, que la cancha hubiera sido un lodazal y aparte, pues, un riesgo para los jugadores, ¿no? De que un cualquier dato, jugada... Uh-huh. Un dato para que vean lo frío que es este año. Se congelaron los canales de Venecia. Así de frío está cañón el frío allá más al norte, ¿no? O sea, acá... Hay que aclarar algo rápidamente, ¿no? Sí. A pesar de que ha habido fríos inmensos, eso es un efecto directo de del calentamiento global, ¿eh? Por supuesto, a decir que... está disminuyendo la temperatura, ¿cuál calentamiento global? No existe, no, es un efecto directo ya. No existe. No existe el calentamiento global. Yo soy el presidente de los Estados Unidos y les vamos a construir un muro congelado. Es un invento de China. Querido delfín, has vivido engañado. No existe semejante muro. Oye, ¿y cómo fue que los Steelers congelaron delfines en Heinz Stadium? Les quitaron las aletas, güey. Sí, pero el punto es de que pues, los Steelers acostumbrados a su clima, pues ya saben que pues ellos están más al norte, y ahora sí les toca Nevada y todo, pues van a Kansas City que pues tuvieron que postergar su partido hasta la noche precisamente por este clima, que digamos ya estuvo más tranquilo, se puede decir, la lluvia no estaba tan pesada, pero aún así el frío se notaba en los rostros de los jugadores, sobre todo a la hora, bueno, más bien en los cascos, verlos constantemente echando halo, porque pues la verdad es que el frío sí estaba pesado. Y vemos un juego en donde yo creo que se jugó más por la defensiva que por las ofensivas. Realmente fue un partido que, como decía Marquito, parece que me castigaron a la hora de que me asignaron el juego. O sea, porque la verdad es de que no fue tan emocionante como los otros partidos, pero podemos decir que la defensa de Pittsburgh dio un juegazo. O sea, tenemos que decirlo, anularon a Kansas City al punto de que solamente le permitieron dos touchdowns y un gol de campo. Y cabe mencionar de que el punto más importante de esto es de que Kansas City pues pudo haber empatado el partido, ¿no? Porque iba el marcador, cuando anotan el segundo touchdown, ya casi al final del partido, el marcador estaba en ese momento 18-12, y viene este touchdown, pase de Alex Smith a las diagonales, y pues una conversión de dos puntos hubiera empatado las cosas, ¿no? Hubieran mandado el partido a tiempo extra para que se definiera todo, pues a ver quién anotaba el primer touchdown, pero es entonces cuando de pronto... Sí. Es entonces cuando Alex Smith pues erra este pase, que la verdad es de que pues parecía incluso que hubiera habido una hasta en momentos muchos reclamaron que había una obstrucción defensiva al momento del pase, lo cual no se da. Y entonces Kansas City pues ya no le queda otra más que resignarse a ver cómo Pittsburgh consume lo que queda del reloj. Pero Kansas City hizo un gran trabajo a la defensiva, evitando que Pittsburgh anotara un solo touchdown en todo el partido. De hecho, anotan todos sus puntos a través de goles de campo de diferentes distancias. Ahora sí que hubo de todo. En cuanto a los goles de campo, fue una variedad bastante locochona. Podemos decir que ahora sí que literalmente Kansas City fue sacado a patadas de este torneo. Pero no podemos restar el mérito al resto del equipo, ¿no? Realmente Kansas City supo anular muy bien lo que fue el trabajo de Le'Veon Bell. El Roethlisberger, limitado por la lesión que traía en el pie, pues supo mover el balón lo suficiente para poder conseguir estos goles de campo, pero realmente no vimos nada que pudiera trascender en las diagonales, ¿no? Los Steelers, pues podemos decir, tuvieron un partido que fue difícil, pero su defensa sacó la casta y pues fue el factor principal para evitar que Kansas City pudiera llegar a la final de conferencia por segundo año consecutivo. No sé cómo la ven. Lo único que le envidio a Kansas es su quarterback. Sí. Nada más. Sí, tiene un gran quarterback. Traps lo extraña demasiado. Sí, es lo que iba a decir. Fue el gran error de San Francisco en dejar ir a Alex Smith nada más para quedarse con Kaepernick. Pero sí, o sea, realmente fue una noche decepcionante para Alex Smith, ¿no? Tú lo veías en la cara. A pesar de que estaban haciendo todo lo posible para doblegar a la defensa de Pittsburgh, híjole, que no se te den las cosas por X o Y razón, después de que completan esa conversión en dos puntos y pues bueno, hubo interferencia y te quedas así de, ¡ay! ¿Qué más puede salir mal? Lamentablemente, pues sí, para la causa de los Chiefs, pues no se pudo y bueno, realmente también pierden ante un equipo enorme, ¿no? Curiosamente, el otro día estaba viendo unos memes en Facebook de los últimos quarterbacks, ¿no? Que habían llegado a lo que es el Super Bowl y cuántas veces no se repite Brady y Roethlisberger, ¿no? Por ahí con algunos colados como Peyton Manning y entre otros, pero resulta impresionante y eso te deja ver la consistencia de los dos quarterbacks. Sí, no, Y que y ya están bueno, viejos. aparte, pues, que ya están viejos. Oye, es que sí es cierto, la gran pregunta es que cuando Roethlisberger y Brady se retiren, ¿quiénes van a ser los corebacks? Mira, O sea, Roethlisberger tiene, creo, 34, ¿no? no ¿Cuántos está tan años viejo. tiene Smith? Tiene como, a ver, déjame ver, Alex Smith es 32, 32. 32. Es más jovencito, ¿no? Todavía tiene Sí, mucha pero carrera. sí, todavía tiene algo de camino que recorrer. Brady es el que ya está, pues, a 1 o 2 temporadas de retirarse, ¿no? Está a punto de chochear. Y es Pero que mientras el sí. quarterback es una de las posiciones más demandantes, ¿no? Si bien vemos pateadores de 45 años, Ay, pero nomás cuar... patean el balón, o sea, Exacto, ¿no es? de mala suerte lo lesiona un defensivo, pero ellos nomás, su única chamba es meter goles de Sí, campo, mandarlos. a excepción del mítico Janikowski, pero bueno. Pero hay que decir que no sería nada Pittsburgh si no fuera por la tríada Roethlisberger, Bell y Brown, ¿no? O sea. Sí, las abejas asesinas, como les llaman los Killer Bees. Que la verdad, Marquito. Hola, aquí ya reportándome para atender las redes y pues, para lo que estén y gusten mandarnos por ahí. Saludos a todos y pues siento la tardanza, anduve un poquito ocupado, pero ya estamos aquí. Bueno, ¿y qué opinas del juego de Kansas contra Pittsburgh? Fue un juego bastante sofonífero, a diferencia del de Green Bay y Dallas, que sí lo considero partido de la jornada. Sí, fue un partido de antología y muchos dicen que ha sido uno de los mejores partidos divisionales, aunque yo todavía me voy a quedar con mi San Francisco Saints, porque ese sí fue el mejor partido que he visto en mí, fue el mejor partido divisional que he visto en toda mi vida, Sí. ¿no? No, es que no cualquiera te duerme con 6 goles de campo. Sí, pero pues ahí realmente el mérito de este partido pues fue de que el Kansas City supo anular a los Killer Bees, o sea, ahora sí que a Le'Veon Bell, a Brown y a Roethlisberger. Ben Roethlisberger, cabe mencionar. Y pues, quieras o no, pues todo se limitó en la otra B, en B, Pero en el pateador. fíjate la gran diferencia estratégica entre Pittsburgh Steelers, o sea, que es Roethlisberger, Bell y Brown, prácticamente este grupo, ¿no? Sí. Además de James, ¿no? También anda por ahí ayudando un poco. Jesse James, sí. Y en el caso de Kansas City, no. O sea, está Alex Smith, está Kelce, está Maclin, está Hill, está Conley. O sea, todos tienen algún grado de participación. Sí, yo digo que si se hubieran organizado mejor la defensa para anular a las Killer Bees, hubiera ganado Kansas City, pero pues también digo, Roethlisberger supo utilizar sus armas ocultas. Ahí estaba el caso de Jesse James, ¿no? Que le movió varias veces el balón. Hay que destacar algo, ¿no? O sea, por el ser hecho de que haya sido un partido en el cual fueron puros goles de campo, un partido lento, no significa que haya sido así súper aburrido y eso, porque fue un partido en el que vimos ambas defensas peleando, ¿no? Y aquí es cuando volvemos a repetir, ¿no? Sí, las ofensivas ganan partidos. Sí, Roethlisberger, Bell y Brown han ganado partidos y LeBron ha corrido 300 yardas en algunos partidos. Pero pues ahora sí que las defensas fueron las que sacaron las castas y las que pelearon por cada quien. Definitivamente. Y bueno, pues yo creo que con esto cerramos nuestro reporte de los partidos divisionales y vámonos a ver pues un previo de lo que viene el próximo domingo. Ahora sí que los mejores partidos de la temporada, pues yo creo que tienen que ser estos dos, ¿no? Porque pues hay veces de que aquí no solamente a veces vemos quién va a ir al Super Bowl, sino quién lo puede ganar, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que a veces las finales de conferencia pueden ser grandes partidos en los cuales vemos a los finalistas, pero hay veces que una final de conferencia puede ser un Super Bowl adelantado. Digo, y se ha dado varias veces, ¿no? Aunque va a ser un poco más, aunque yo pienso que este año a lo mejor sí puede terminar parejo el Super Bowl, pero eso habrá que verlo, ¿no? Vamos empezando pues a las 3 de la tarde. Se va a dar el partido en Georgia Dome, el último partido en la historia de este estadio. Pase lo que pase, gane quien gane, esta es la última vez que la gente va a ir al Georgia Dome para ir el próximo año al espectacular estadio que están construyendo en Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium, que ya estoy viendo cómo diseñaron el techo y si te quedas, wow, hasta aquí que le tendría envidia a ese techo porque parece como de base de robots japonesa, ¿no? Tiene bueno, alberca y toda la cosa. Casi, casi no suelta que le ponga la alberca para que salga más Singer, ¿no? Porque está chida cómo abre el domo, como si de pronto se abriera en forma de círculo, ¿no? Como si fuera. Estás invocando a Kike. Sí, la verdad está impresionante ese estadio. Es una magnífica infraestructura. Y pues es algo de lo que van a estar orgullosos por mucho tiempo. Los Falcons, ¿no? Uh-huh. Ya vemos ahí a los Cowboys estando orgullosos por su pantalla gigante, que le encanta a los pateadores golpearla. O a los 49ers por su estadio completamente conectable a internet. Pero pues claro. Sí. O sea, es lo chido del estadio de San Francisco. Tú entras y conectas tu dispositivo móvil al Wi-Fi, ya ni te tienes que mover para pedir cheves, ni para mandar selfies y lo que tú quieras, ¿no? Traps, bueno. Es que les tienen que dar algo con qué entretenerse. Sí, o sea, para que te pongas a jugar Candy Crush mientras te dan una paliza, ¿no? Bueno, sí. O sea, a la entrada del estadio te dan una tablet. No, tienes Wi-Fi y puedes utilizar el internet. Ah, yo dije que qué chido que te presten la tablet. No manches, hay que ir a San Francisco, güey. Aparte que el estadio tiene hotel 5 estrellas y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las finales de conferencia. Y pues este partido que se va a dar en el Georgia Dome, que pues sí, se va a cerrar tristemente, pues tenemos a dos rivales muy, muy, muy fuertes, ¿no? El caso de los Packers, que pues, quieran o no, pues vienen lastimados, ¿no? Vienen con 9 victorias consecutivas, sin embargo, Jordy Nelson aún no se sabe si va a regresar, después del semejante cascazo que tuvo contra los Giants. Davante Adams, que salió lastimado del partido contra los Vaqueros, su línea ofensiva también deteriorada con tanto golpe, pues vimos como dos jugadores salieron lesionados en el partido contra los Vaqueros, y es entonces que Aaron Rodgers pues va a tener pues el asunto de tener que jugar con lo que tenga en la mano, ¿no? Con los receptores que aún le quedan enteros, como Richard Rodgers, de recurrir a su carrera, a ver qué tanto pueden hacer que se deteriore un poco la defensiva de Atlanta, y pues su línea ofensiva que sí está, pues ahora sí, parchada, ¿no? Aún así, yo creo que la gran ventaja de Green Bay es que su defensa se ha crecido, ¿no? Y cuando se ha crecido en las últimas semanas, y yo creo que ese es un factor que a lo mejor puede determinar incluso la posibilidad de que pueda marcar la diferencia en un partido contra los Falcons, que pues la mayor fuerza de Atlanta es su ofensiva aérea sobre todo, ¿no? Matt Ryan y Julio Jones, la verdad es que están dando unos partidazos, la carrera con Davante Freeman, y vamos a ver muchos puntos en este partido, es definitivo. El gran problema es cuántos van a permitir los Packers, que eso pudiera ser factor para determinar quién va a ganar este partido, ¿no? Yo creo que van a andar arriba de los 30 cada equipo, y vamos a ver un partidazo tipo Cowboys, ¿no? O sea... Y la verdad es que los dos equipos están muy nivelados en esta temporada. Vimos el partido anterior que quedaron 32-33 a favor de los Falcons. Un punto. La verdad es que dices tú, en un partido de fútbol americano, un partido de 65 puntos termine con ventaja de un punto. Eso es dramático, la verdad. O sea, y crean o no, tienen a dos de los mejores quarterbacks de la liga. Y tienen a dos de los, yo creo que tienen a los mejores coordinadores ofensivos que tiene la NFL, ¿no? Las defensas son las que tienen que preocuparse mucho, ¿no? Mira, lo que sí debemos decir, bueno, por lo menos yo en mi caso, es que Atlanta se merece irse a Super Bowl, ¿no? Porque ha hecho un trabajo formidable en esta temporada, como no lo hizo Green Bay al inicio. Sí, uh-huh. Green Bay ha ido remontando, ¿no? Pero Falcons ha sido, pues digamos que muy firme en su camino hacia las divisionales y ahora llegando al campeonato, ¿no? Y ambos equipos, curiosamente, vienen con el dato de que perdieron su última final de conferencia, ¿no? Los Falcons, que ustedes recordarán, su última final fue en el 2012, que la perdieron en Georgia Dome precisamente contra los 49ers en un partido que curiosamente terminó pues ellos perdiendo una ventaja que tenían desde el inicio del partido, y que recordarán, Colin Kaepernick pues con una ofensiva desesperada logra anotar un touchdown decisivo a poco que se acaba el partido. Y los Packers vienen también con esa sensación de revancha, ¿no? 2 años después, cuando enfrentaron a los Seahawks y que tenían el partido en sus manos en Lambeau, y lo pierden contra los Seahawks de la manera más infantil, se puede decir. O sea, que tenían un ventaja de 14 puntos y lo pierden por 3. O sea, dos equipos que pues ciertamente fueron golpeados muy duros por la división oeste, y ahora buscan desquitar pues la posibilidad de poder llegar al Super Bowl a costa del otro equipo, ¿no? Y hay que destacar algo, ¿no? Si bien el juego aéreo es como la especialidad de este Aaron Rodgers, hemos visto que Montgomery ha hecho buenas jugadas en la carrera. En las carreras, claro, con gran ayuda de la línea ofensiva, pero se ha sabido mover y encontrar huequitos, y es algo importante en esas jugadas en las que tenga que conseguir 2-3 yarditas y no querer poner en peligro el balón con un pase o algo. Así es. Bueno, pues vamos a la parte más interesante, los pronósticos. ¿Quién quiere empezar? No. Híjole, qué tema tan difícil, sobre todo en estos partidos, caray. Ay, pues mira, yo creo que ganan los Packers, se van a vengar de lo que pasó en la temporada regular, y yo creo que ganan por 3 puntos, así de cerrado va a estar el partido. Coincido con el abuelo, el partido va a ser de 30 puntos para ambos equipos, y yo creo que sí estaríamos viendo otro 31-34, o un 30-33, una cosa de ese tipo. Bien, abuelo. Fíjate que aunque las estadísticas me dicen que debería de ir con los Packers, yo soy rebelde, ¿no? Y me voy con los Falcons por todo el trabajo que hicieron. La verdad es que se merecen estar en el Super Bowl. Y yo igual opino que va a ser un partido muy cerrado y se van a quedar con 3 puntos. Marquito. No, yo creo que el esfuerzo se lo va a llevar Green Bay, y pues igual puede que se lleven el partido, creo yo, por 7 puntos. ¿Eduardo? No, sí va a ser un partido bastante reñido, y va a ser un impresionante juego aéreo por parte de los dos, pero siento que la defensiva de los Packers, que es la que ha estado crecida últimamente, es la que les va a terminar dando ese pequeño empujoncito para detener a los Falcons, y van a terminar ganando por 6 puntos. Ok, pues yo también me voy por los empacadores. La verdad es de que me han dejado muy admirado su forma como han terminado la temporada, y creo que un equipo enrachado siempre es más peligroso que un equipo que ha dominado la temporada, ¿no? Entonces, yo pienso que Green Bay va a ganar por 3. Es que sí va a ser un partido cerradísimo. Ojalá que no nos vayan a decepcionar. No. Aparte, Aaron Rodgers no usó su técnica especial, nada más la puede usar una vez por partido. Así es. Y bueno, pues vámonos pasándonos al partido de la noche. Este partido también pinta buenísimo entre dos equipos de mucho respeto en la conferencia americana. Ahora que con eso de que ya se fue Peyton Manning y que pues esto no va a provocar que los Broncos no se levanten por un buen rato, pues solamente queda Ben Roethlisberger y sus acereros de Pittsburgh, que visitan a Nueva Inglaterra en Gillette Stadium, en un partido que pues sí, la verdad es que también parece que en el papel los Patriots tienen fuertes posibilidades, porque tienen una ofensiva pues como de relojito. Puedes decir, ok, no está Gronkowski, que eso haría que la ofensiva fuera perfecta, pero Brady ha encontrado un aliado inesperado en Blount, que la verdad es que le ha marcado la temporada con sus carreras, que tenemos ahí también de que Edelman que el resto de los receptores siguen enteros, lo cual pues los Patriotas tienen un equipo pues casi sano. Digo, obviamente Gronkowski no está, y claro, ¿no? Pues Gronkowski pues siempre puede marcar alguna diferencia. Pero no podemos descartar a los Steelers, ¿no? Los Killer Bees andan muy fuertes. Ben, Brown y Le'Veon Bell. Ahora sí que si la defensa de los Patriotas comete los mismos errores que estuvieron con los Texans, aquí no va a ser de que de pronto en un tercer cuarto veamos a unos Texans cansados. Aquí estamos viendo a Ben Roethlisberger y la experiencia que le ha llevado a ganar 2 Super Bowls, ¿no? Claro, Brady ha ganado 3, bueno, ha ganado 3 y ha llegado a otros 2. Entonces, estamos hablando de un duelo ahora sí de auténticos veteranos, ahora sí que buscando la posibilidad de volver otra vez a entrar al Super Bowl, ¿no? Aunque, pues, esto implica el monopolio que hay entre Roethlisberger y Brady por a ver quién llega al Super Bowl, ¿no? Sí, ambos equipos tienen un trío impresionante. Y en la conferencia de prensa de ambos equipos se notaba un gran respeto para el quarterback opositor, ¿no? A Brady le preguntaron, oye, ¿qué piensas de Roethlisberger? Y él dice, no, es un gran jugador, ha hecho muchas cosas por su equipo, tiene muy alto el estándar, ha jugado como si nunca y así muchas cosas, ¿no? Y luego le preguntan a Roethlisberger que cómo ve a Brady, y él también dice, no, pues Brady está en otro nivel, ¿no? Y de hecho le preguntan, oye, ¿crees que estás jugando al mismo nivel que Brady? Y dice, honestamente, ¿no? Él está jugando con otro nivel, ahora sí que el estandarte de oro, como decían. Nivel Dios, nivel Dios. Casi Roethlisberger lo quería decir así, ¿no? Que él es el máximo estandarte ahorita en cuanto a quarterbacks. Y es lo que va a dar un lugar a un duelazo, ¿no? Porque ninguno de los dos equipos va a sobrevalorar al otro, ¿no? Saben lo que viene, han visto cómo han jugado. Y el problema aquí es que Pittsburgh viene de ganar por 6 goles de campo. Que es algo preocupante, que no hayan metido en ningún touchdown en el partido contra Kansas City. Uh-huh. Y que Pats venga de tener un jugador que anotó por pase, por carrera y por regreso de patada. O sea, vemos dos panoramas completamente distintos. Pero bueno, lo que se justifica ahí es de que vienen de jugar contra equipos distintos, ¿no? No podíamos poner a los Texans, claro, claro, como con Kansas. Entonces, me parece que ahí el juego de Kansas contra Pittsburgh, pues sí, obviamente el frío afecta. A pesar de que sean equipos que juegan en frío, las temperaturas tan heladas, algo que no habíamos visto en mucho tiempo, pues sí afecta, ¿no? Por ahí me acuerdo del partido de Green Bay de la semana pasada, las temperaturas gélidas, ¿no? Algo que no se había visto en Green Bay. No sé si te diste cuenta que en el de Nueva Inglaterra, al salir del campo, les ponían una gabardina para que no se enfriaran. Exacto, o sea, estamos hablando de temperaturas muy bajas, y pues bueno, la verdad es que eso sí afecta al juego. Cualquiera que haya jugado americano con lluvia, claro, o con sol, la verdad es que sí lo sientes, ¿no? Pero me parece que por ahí los Steelers hicieron lo que tenían que hacer, porque tampoco los jefes brillaron tanto que digamos. Entonces, el partido de pronóstico reservado, me parece que uno puede decir libremente Packers-Falcons, pero aquí Steelers-Patriots, híjole, ahora sí que el corazón dice que gana Brady, pero por ahí las 3 Bs de los Steelers también son serias. Me parece que va a ser de los partidos más cerrados también, obviamente, y yo creo que no va a haber tantos puntos. Yo creo que aquí sí vamos a estar hablando de 17-14... probablemente incluso de hasta de un 10 a 13, unas cosas así, porque va a estar muy cerrado, sobre todo porque pues estás hablando de equipos que ya traen una experiencia importante en partidos grandes, y no hay, ahora sí que no hay algún eslabón débil, por así llamarlo, ¿no? En casi todas las líneas. Por ahí yo creo que me inclino que llegan los Patriotas y ganan por 3 puntos a los Steelers, ¿eh? Bueno, pero es que los Steelers, no, hay que decir algo, ¿no? Los Steelers no son los Rams. Los Steelers no están para ganar un partido por 6 goles de campo. No. Pero estás llegando a instancias importantes de la temporada, donde te estás enfrentando a los mejores equipos. Y aquí es donde se nota qué equipos llegaron de chiripa y qué equipos son los que son serios contendientes. A pesar de que, sí, obviamente los Steelers no son los Rams, y los Rams ya quisieran tener por lo menos el 30% de la plantilla de los Steelers. Más allá de los equipos que llegaron por chiripa, delfines, vamos a hablar del juego, ¿no? Yo creo que los Patriots tienen una defensa formidable, ¿no? O sea, La verdad, creo que de las defensivas de la NFL es una de las más fuertes, si no es que la más fuerte. Cuando te enfrentas a una defensa tan cerrada, es difícil hacer goles de campo, ¿no? Por mejor que tengas el, porque tengas el mejor pateador de toda la historia, ¿no? Creo que los Steelers tienen que afrontar que en este partido tienen que hacer touchdowns, ¿no? Y tienen que tratar de vencer a esa defensiva. Pero honestamente no creo que vaya a ser el caso. Creo que los Patriots no solamente tienen buena defensa, también tienen muy buenos corredores, también tienen muy buenos receptores. Y creo que este partido se va a ir por lo menos con 7 de diferencia para los Patriotas. Ok, pues el Marquito, ¿cuál es tu pronóstico? Pues ambos equipos me caen mal, la verdad. De ser a todos, Marquito, a todos. Yo sé que Marco y Ceja están de, ahí sí, Marco y Ceja, pues sí, son apoyan equipos que odian a los respectivos equipos, ¿no? Digo, Ceja le va a los Delfines, que odia a los Patriots, y Marco le va, pues, a los Bengals, que odian a los Steelers, ¿no? Digo, se comprende. Mira, son como las Chivas, cuando no llegan, odian que el América vaya a ganar, ¿no? Y siempre le van en contra del América y favorecen a cualquier otro equipo, ¿no? Que vaya en contra del América. Es más, de ser por mí que llegue a Miami. Por favor, no, Marquito, sí, gracias. Sí, no, se ve que va a ser un partido súper cerrado. Va a ser un partido súper cerrado, creo yo, en el que sí se van a dar con todo, van a darlo todo a ambos equipos. La cosa es que es la final de conferencia, no pueden ceder terreno ni nada y pues tampoco dar espacio a errores. Y esa es la parte en la que va a radicar quién se va a quedar con la conferencia, la final de conferencia. Igual el equipo que empiece a cometer errores, infracciones y eso, ese va a ser el que va a empezar a bajar poco a poco el rendimiento. Pues yo creo que este partido se lo va a llevar Nueva Inglaterra por unos 3 o 6 puntos. Ok. ¿Ceja? Te voy a decir algo, ¿no? Pittsburgh. Va a llegar a Miami. sí, Pittsburgh viene con un trío impresionante con Roethlisberger, Bell y Brown. Y tienen que afrontar el hecho de que tienen que hacer touchdowns, o sea. Llegaron 6 veces a la zona roja y 6 ocasiones no capitalizaron por completo las sus oportunidades, ¿no? Se tuvieron que conformar con la menor cantidad de puntos. Y por otra parte tienes a Pats, que tú puedes decir no tiene jugadores franquicia, porque pues Pittsburgh ya está planeando hacer nombrar a Bell su jugador franquicia y Brown ha estado dando partidazos. ¿Cómo que no tiene jugadores franquicia? Eso no es cierto. No, o sea, me refiero a que no tiene el trío tal cual marcado como Pittsburgh. Y no lo digo desde el punto de vista de que no tiene jugadores buenos. Me refiero a que Pats tiene un gran roster y tiene de todo. Te puede atacar por cualquier parte. Tiene a Blount corriendo, tiene a Lewis corriendo, tiene a Edelman y a Bennett recibiendo y a Hogan corriendo y recibiendo. Entonces te pueden atacar por cualquier momento, por cualquier parte, y es donde los Steelers se van a ver complicados, ¿no? Por eso cuando juegas contra Nueva Inglaterra tienes que esperar lo inesperado. Ah, exactamente es lo que te voy a decir. Pats se está preparando y su speech de preparación va a ser: cubran a Le'Veon Bell y cubran a Antonio Brown. Hagan lo que hagan, no dejen que los dos se vayan, ¿no? Y Steelers va a quedar como de, no, pues es que pueden ir por Blount, pueden ir por Lewis, pueden ir por cualquier parte a atacarte. Y siento que es una gran ventaja que tiene Pats. Y que se van a llevar el partido por 7 puntos por esta parte. Ok. ¿Ice? Yo ya dije. Si gana los Patriotas, yo creo que por 3 puntos. Ok. Pues yo después de todo, de escuchar todo esto, porque la verdad es que sí, ya había dado un comentario previo a esto. Se ve difícil que los Steelers puedan vencer a Nueva Inglaterra en su casa. La única vez que perdieron los Pats en su casa fue esa blanqueada que le dieron los Bills. Pero estamos hablando de que no estaba ni siquiera Garoppolo de quarterback. Una ofensiva que estaba completamente en ceros. Pero ahora se están enfrentando los Steelers a los Pats. Que vienen pues con... Pues ahora sí que vienen con todo, ¿no? Yo creo que los Pats van a ganar por 6. Y bueno, pues... Todavía nos queda un poquito de tiempo, podemos platicar un poquito Ya para cerrar, bueno, no para cerrar el programa, sino pues para pues también platicar un poquito de uno de los equipos de tradición de la NFL, que son precisamente los Steelers, ¿no? La semana pasada hablamos de los Vaqueros y parece que ya les echamos la sal porque hablamos de los Vaqueros y quedaron eliminados. Y ahora vamos a hablar de los Steelers, que para muchos, si para los aficionados mexicanos, los Cowboys fueron en su época como el América. Porque sí, es un equipo al que amas o odias, ¿no? O sea, a los Vaqueros los amas o los odias. También los Steelers es un equipo al que se le quiere o se le odia, pero usualmente se le ve con mucho respeto porque, a diferencia de los Vaqueros, ha sido un equipo que ha estado constantemente contendiendo por todo desde 1972, ¿no? Aunque claro, la historia de los Steelers se va desde 1933, cuando es fundado por Art Rooney, allá precisamente en Pittsburgh, como los Piratas de Pittsburgh. Sí, se llamaban los Piratas de Pittsburgh como el equipo de béisbol. Pero, pues, ustedes saben, pues, cuando dices, ay, vamos a ver a los Piratas, ¿cuáles? ¿A los de americano o a las de béis? No, pues, a los de béis, los de americano juegan re mal, ¿no? Entonces, va perdiendo poco a poco identidad del equipo, no se siente esa sensación. Recuerdo que alguna vez hubo un equipo que se llamaba los Yankees de Nueva York, que también era de fútbol americano, y creo que desaparecieron también por las mismas razones. De hecho, los Gigantes de Nueva York sabían que precisamente se llamaban así por el equipo de béisbol, que después se mudó a San Francisco, dato curioso. Y pues, digamos que decidieron cambiar, después se llamaban los Rooney Boys, precisamente por el fundador Art Rooney, y es entonces cuando deciden darle otra identidad al equipo, y es cuando se llaman los Steelers, ¿no? Por la industria metalúrgica que hay en la ciudad de Pittsburgh, que de pronto la gente pues dijo, no, pues sí, la verdad es que me late más Steelers porque parece que está jugando gente de mi ciudad, la clase obrera se ve representada en este equipo, y pues sí, ¿a poco no se siente como que más chido el título de Steelers para un equipo en lugar del de Piratas, ¿no? En todo caso, pues el equipo siempre había sido un equipo pues que tenía temporadas pues de buenas a malas. En 1948 logran por única vez en ese entonces a la postemporada, pero pues no. No lograron llegar muy lejos y de ahí los Steelers continuaron siendo un equipo que nomás estaba de la parte media para abajo de la tabla, ¿no? Es entonces cuando a finales de los 60 llega Chuck Knoll. Chuck Knoll de pronto le va a cambiar la faz del equipo y empieza a moverse a través de los drafts para empezar a encontrar jugadores clave, ¿no? Primero se armó de jugadores como Terry Bradshaw, Joe Green, Jack Ham y Franco Harris, por allá a principios de los 70, y después viene algo muy curioso, ¿no? El draft de 1974 resultó en ser la única vez que un equipo selecciona cuatro jugadores del draft y los cuatro terminan en el Salón de la Fama, ¿no? Que fueron Lin San, Jack Lambert, John Slar, Stallworth y Mike Webster. Así es. No, y todavía tengo un amigo que es súper fanático de Jack Lambert, ese jugador que cuando lo veías en persona decías, Dios mío, este es un monstruo, ¿no? Porque este cuate entra al equipo y se veía que tenía cara de matón, matón, y luego aparte cada vez que mostraba los dientes notabas que no tenía dos dientes frontales, y curiosamente no los perdió por jugar fútbol americano, sino por jugar básquetbol. Dato curioso, ¿no? Y aún así Jack Lambert es uno de esos jugadores defensivos a lo que realmente los ofensivos le tenían pavor, ¿no? Y estamos hablando de un equipo que poco a poco armó una personalidad, armó una estructura que pues dominaría la conferencia americana en la década de los 70, ¿no? Sería un equipo que en ese periodo llegaría 8 veces a la postemporada, sobre todo por el trabajo defensivo, ¿no? Estamos hablando de que estaba el malvado Joe Green, Mean Joe Green, el cual pues que era un jugador temible. Estaba Jack Ham, estaba Jack Lambert, estaba Mike Webster. Esos jugadores fueron la base de lo que conoceremos como la cortina de hierro, ¿no? La cortina de acero. La verdad es que fue cuando empezamos a ver un equipo que realmente era imposible poderle pasar el balón por tierra porque ese equipo estaba muy firme en su línea defensiva, ¿no? Y lo que se puede decir, su trabajo para cazar quarterbacks o receptores también era formidable. Podemos decir que si hay algo que Steelers siempre va a presumir desde ese entonces, es que siempre el trabajo defensivo ha sido el factor para que los Steelers sean un equipo bueno o malo, ¿no? O sea, unos Steelers sin defensiva no son los Steelers. Tenemos que afirmar eso, ¿no? De ahí viene en 1972, yo creo que es cuando se marca ese el comienzo de ese momentum, ¿no? Cuando viene un partido en el que juegan contra los Oakland Raiders, y que de hecho un amigo me platicaba que él le tocó pues saber más de este partido, porque estamos ya casi al final del partido, los Raiders ya prácticamente tenían ganado el juego, y viene una jugada desesperada de Bradshaw buscando uno de sus ofensivos para ver si lograban jalar el balón hasta las diagonales, y es entonces cuando la pelota le rebota a un jugador de los Raiders, le pega en su rodilla, y Franco Harris la logra agarrar casi en el piso, y vámonos, se va corriendo hasta las diagonales, ¿no? Eso se le llamó la inmaculada recepción, o como le dicen los Raiders, la maldita recepción, ¿no? O sea, es una jugada clave que marcó, pues ahora sí que el momento, ¿no? De decir, aguas, ahí vienen los Steelers, ¿no? Pero pues los Steelers no llegarían al Super Bowl en ese entonces porque se encontraron con los Delfines de la temporada perfecta, ¿no? Esos Delfines que pues no perdieron un solo partido en toda la temporada y pues que Eduardo no podrá recordar porque todavía no nacía, ¿no? Y todavía le faltaba mucho. Es entonces que pues se consolidarían los Steelers. En 1975 por fin llegarían al Super Bowl, venciendo a los Raiders para variar, y le ganan a los Vikingos de Frank Tarkenton 16-6, ¿no? Vencen a esa marea púrpura, la defensa come hombres, como decían por ahí. Ahora sí que en un partido muy defensivo, viendo el marcador 16-6, la verdad es que no fue de muchos puntos, y creo que es donde dices, la defensa gana los partidos, ¿no? Al año siguiente le toca pues el primer encuentro contra el que sería su rival, ahora sí de... su rival en el Super Bowl de ley, ¿no? Los Vaqueros de Dallas. Es entonces cuando los Steelers, pues, ganan un partido muy cerrado, lo ganan 21-17, y podemos decir que este partido, pues, fue el comienzo de una rivalidad que, pues, ha durado muchos años, ¿no? Podemos decir que los Cowboys, que iban construyendo su popularidad en base a un trabajo mercadológico formidable, se enfrentaban ante un equipo que no tenía que hacer tanta publicidad para ser un gran equipo, ¿no? Simplemente meter defensa y tener jugadores carismáticos, ¿no? Ya de ahí, pues como lo platicábamos la semana pasada, ese partido que ese Super Bowl en 1978, que cerró la temporada 77, que podemos decir es el mejor Super Bowl de la historia, ¿no? Un partido que terminó ganando los Steelers 35-31, pero que los Steelers parecían dominar al inicio del partido, pero que los Vaqueros cerraron dramáticamente, ¿no? Partido que le llevó a 8 jugadores de los Steelers, que de esa plantilla llegaba al Salón de la Fama, ¿no? Sin contar también que hubo 5 Vaqueros que también fueron al Salón de la Fama, un partido que podemos decir estaba chapado en oro, ¿no? No sé si ustedes ahí tengan algo que comentar. No. Lo has dicho estupendamente bien, Traps. Así es, gracias. El cuarto y último Super Bowl lo ganan en California, venciendo a Los Ángeles Rams. Ahora sí que no sé si ahí se había alcanzado a sobrevivir. Todavía no nacías en ese entonces, ¿verdad? Digo, 1981, si no me equivoco. No, faltaba un par de añitos. Sí. Lo curioso de todo es que este partido incluso inspiró una película, no sé si recuerdas que hubo una película que se llamaba El cielo puede esperar, sí. Donde curiosamente ahí el final cambia, por cuando resucita el personaje, un quarterback que había muerto en el partido, y hace que ganen los Rams a los Steelers el Super Bowl. Eso estuvo muy loco, ¿no? Y lo cierto es de que pues no se murió un quarterback, no resucitó, entonces Bradshaw logra un pase espectacular a Lynn Swann que se marca como uno de los momentos así como que icónicos del Super Bowl, ¿no? Un pase que parecía inatrapable y Swann lo atrapa prácticamente con un brinco que envidiaría hasta un bailarín de ballet. Y pues con eso pues podemos decir, si bien los Rams tenían un trabajo, conocían muy bien el trabajo defensivo de los Steelers porque muchos de los del cuerpo técnico de los Rams habían trabajado en la organización de los Steelers, pues no fueron capaces de vencer a Bradshaw, ¿no? Entonces podemos decir que los Rams tuvieron la oportunidad, pero pues la verdad es que los Steelers de esa época eran invencibles, ¿no? No sé si quiera comentar algo, Elias. Pues es lo que habíamos platicado en la historia, ¿no? De los Rams, ese partido donde incluso los Rams estaban dando la sorpresa, que estaban ganando por 3 puntos, ¿no? Y al final me parece que fue lo que era la primera mitad, estaban ganando los Rams por 3 puntos y bueno, ¿no? Pittsburgh se levantó y terminó ganando el partido, me parece que por 14 puntos, no recuerdo bien. 12, por 12. 12 puntos, entonces, pues sí, ¿no? Habla de que, bueno, a pesar de que los Rams tenían ahí en sus filas a gente que perteneció a la organización de los Steelers, pues muchas veces este tipo de cosas pasan desapercibidas, ¿no? En este deporte del fútbol americano. Sí. Podemos decir que después de ese Super Bowl viene, pues ahora sí que vienen las lesiones, muchos jugadores empiezan a tener lesiones, que algunos empiezan a retirarse dada la edad. Digo, Franco Harris creo que se todavía aguantó unos 3 añitos más, Bradshaw se retira, Lambert también se va retirando, y todos los jugadores de esa generación pues van dando paso a una nueva generación que fue incapaz de poder emular lo que hicieron los Steelers de los 70, y aún así fueron contendientes, ¿no? Llegaron a la final de la conferencia americana en el 84. ¿Contra quién perdieron? Contra los Delfines de Marino, ¿no? Entonces, para que luego los Delfines de Marino perdieran, ¿contra quién? Contra los Niners. ¡No! O sea que, gracias a Eduardo, nunca hemos visto un San Francisco Steelers en el Super Bowl, ¿no? Esa fue la inflación y desinflación más rápida de la historia. Sí. Después en el 89 perderían la ronda divisional contra los Broncos de John Elway, que curiosamente, si no me equivoco, la final de conferencia la jugarían contra un archirrival de los Steelers, los Browns, si no me equivoco, que fue un partido muy memorable, aquel partido entre los Broncos y los Browns. Lo cierto es de que pues la edad pues hace pues también efecto en Chuck Noll. En 1991 él se retira. Fíjense cuánto tiempo duró desde 1969, perdón, 69 hasta 1991, 28 años. Digo, ahorita qué coach puede durar tanto tiempo. Yo creo que Belichick va para eso, ¿no? Pero no sé. Ahora sí que depende también de cómo esté pues su salud mental en los siguientes años. Y llega Bill Cowher, ¿no? Bill Cowher pues prácticamente dominó la década de los 90. Y pues demostró de que tenía madera para tener a los Steelers todavía contendiendo por llegar de menos al Super Bowl. Y las primeras 3 temporadas llegó a los playoffs. Las 3 temporadas no alcanza a llegar ni siquiera a la final de conferencia. Llegan en 1995 hasta el Super Bowl. Pero es entonces cuando vemos cómo los vaqueros están tan cargados de experiencia, que hicieron ver que la defensa de los vaqueros hizo ver realmente mal al quarterback O'Donnell, ¿no? Le interceptaron 3 veces. Y con esto pues los vaqueros pues le dieron un triunfo pues no tan contundente de 24-17, pero aún así para los fans de los Steelers fue muy decepcionante ver que los Steelers regresaran al Super Bowl y lo perdieran, ¿no? Y los vaqueros pues curiosamente con este Super Bowl se cierra esa racha de, si no me equivoco, perdón, 4 Super Bowls ganados de manera consecutiva, ¿no? Y de hecho es la última vez que vemos a los Cowboys en un Super Bowl, como que les cayó una maldición después de esa victoria. En el 2001, los Steelers se mudan a su sede actual, el Heinz Field, un estadio que la verdad es de que sigue siendo su sede muy bien al estadio de los Tres Ríos, como un estadio donde realmente hay que temerle a la gente que saca sus toallas amarillas y empieza a gritar consignas a favor de los Steelers, ¿no? Si realmente sigue siendo un estadio intimidante para cualquier rival que vaya a ese estadio, ¿no? De ahí, pues en el 2004, los Steelers pues debutan a un quarterback novato llamado Ben Roethlisberger, y aquí es donde comienza nuevamente un periodo que pues hasta la fecha ha sido pues de completo dominio de los Steelers de la división norte de la NFL, de la conferencia americana, salvo breves momentos en que los Ravens y los Bengals le han logrado arrebatar. El único equipo que ya no ha hecho absolutamente nada son los nuevos Browns. Podemos decirlo, los nuevos Browns. ¿Los Bengals, en serio? Los Bengals han ganado en la conferencia una vez, una o dos veces, pero de hecho, al año siguiente, los Bengals habían ganado la división norte y se enfrentaron en duelo de comodines a los Steelers. Y ese partido yo recuerdo muy bien de que, pues yo creo que Marco lo recuerda muy bien, porque en la primera ofensiva viene un pase espectacular de Tony Dalton, si no me equivoco. No, fue del que se fue a Arizona, Carson Palmer. Viene un pase muy fregón de Carson Palmer, pero un defensivo le llega sobre su pierna y le rompe la rodilla y tú... ¡Ah! Y con eso pues... Y el pase, ¿sí?, fue completo. Ahí tienes, sí, que fue gritar. Un pase hermoso. ¡Lonol! No, sé, era... cuando vi ese gol... Y Lonol lo quita. No, todavía no se veía la ruptura de la pierna porque hicieron la toma al pase y como que se... Decían, no, pues esta ya es la predicción de lo que viene más adelante en el partido. Y después regresan la toma y ya está Palmer tirado en el piso y ya sacan la toma de cómo le tronaron su patita. Sí, y yo prácticamente después dije, ay, ay, ay, eso sí dolió. Y la verdad es de que los Steelers le dio una derrota muy dolorosa a los Bengals de 31-17. Yo recuerdo muy bien esa temporada. Yo le estaba dando mucho seguimiento porque estaba viendo, porque pues yo traía también un grupo de amigos con los que estaba viendo pues todos los partidos de la postemporada. Y esa vez, pues sí, la verdad es que ese partido fue así de que dices, no es justo que hayan pasado los Steelers, son unos criminales. Y un amigo, pero eso no lo hizo con intención. Oye, Pues no pero si sí te das cuenta la gran diferencia entre la NFL con sus antiguas reglas y las actuales, que ya casi no hay sí. lesiones. Digo, sí hay lesionados, ¿no? Pero ya no se ven de tanta gravedad. Bueno, ahí pregúntale a este, a, pregúntale al quarterback de los Raiders a ver si no fue tan grave su lesión. ¡Auch! Pregúntale eso, entonces, ¿eh? Bueno, Un pero ya. poco dolorosa, güey. Un poco dolorosa, ¿eh? Tomas un rasguño, un peroné roto. Bueno, después veríamos ese dramático partido contra los Colts ahí en Indianapolis, contra los Colts de Manning, que recuerdan que al final del cuarto periodo viene ese error de este, ay, ¿cómo se llama? Jerome Bettis, si no me equivoco, o ¿cómo se llama el camión? Ay, se me fue el Sí, nombre de este Jerome compa. Bettis. Jerome Bettis, que se le cae el balón y los Colts prácticamente llegan hasta la mitad de la cancha, si no es porque las hormiguitas del estadio taclean taclean a quien se lleva el balón, porque de otra manera los Colts iban por un touchdown seguro, anotan un gol de campo y los Steelers tienen que anotar de último minuto para resolver ese partido tan dramático. Yo creo que es uno de esos partidos divisionales que dices tú, güero, o sea, ¿por qué me fui a comer? O sea, me perdí lo mejor del partido por echarme un taco. Y finalmente vencen a los Browns 30, al, perdón, a los Broncos 34-17 y ganarle a los Seahawks en un partidazo en Detroit. Yo recuerdo ese partido, me encantó cómo hicieron el último touchdown, esa jugada de doble pantalla que hicieron los Steelers. No tuvo abuela, o sea, no la tuvo. O sea, yo cuando lo vi dije, ya con esto ningún equipo se siente con ganas de ganar, ¿no? O sea, definitivamente. No sé si recuerdan esa jugada de doble pase a los Seahawks. No. No, No. pero el punto es de que, pues bien, pues con esto, pues fíjense, ese triunfo, pues fue el último partido de Jerome Bettis, curiosamente se retira y pues tuvieron que rearmar nuevamente al equipo. También se retira Bill Cowher, que en el 2007, tras ahora sí que 16 años en el equipo, y entra pues quién es su quarterback actual, Mike Tomlin, curiosamente el primer coach de afroamericano que tiene el equipo. Y podemos decir que viene otra, al año siguiente Tomlin muestra el poderío que tienen los Steelers y llegan otra vez a la postemporada, ¿no? Primero sacan a los Ravens y después a los Chargers, que pues iban fuertes, la verdad es que iban fuertes con Rivers, que pues la verdad es de que quieran o no, estaba en su mejor momento. Y se enfrentan a los Cardinals en un partido en donde pensamos que Arizona lo iba a ganar. O sea, la neta, yo recuerdo ese juego. Los Cardinals parecía que iban a ganar un partido que la verdad estuvo bastante entretenido con sus polémicas, con sus momentos, hasta que viene ese pase dramático en la última jugada que tuvieron los Steelers, en la última ofensiva, y pues, wow, o sea, si te quedas tú, casi casi fue un partido de infarto, ¿no? Por poco y Arizona se alzaba con su primer trofeo en la historia, ¿no? Ya de ahí, pues podemos decir otro Super Bowl que tuvieron los Steelers por allá del 2010, después de eliminar a los Ravens otra vez y de sacar a los Jets con todo y Mark Sánchez. O sea, los Jets en la final de temporada con Mark Sánchez, o sea, eso es algo muy, muy extraño, ¿no? Y pues enfrentaron a los empacadores, curiosamente, que curiosamente se podría dar la revancha si ganan los Packers si vencen los Packers y vencen los Steelers a los Patriots. Pero pues. Esta vez Aaron Rodgers, a pesar de toda la experiencia que tenía, no, Aaron Rodgers, a pesar de la falta de experiencia que tenía contra Roethlisberger, logra dominar a los Steelers en la primera mitad del partido y terminan ganando 31-25. Podemos decir que, pues, ¿qué podemos decir de los Steelers, no? Es un equipo icónico, podemos decir que para muchos lo llegan incluso a comparar con las Chivas, porque, o sea, van a decir, no compares la Liga MX con la NFL, es como si comparas una hamburguesa con unos tacos de suaperro, ¿no? Pero es que la popularidad de los Steelers se basa más en cómo han jugado, ¿no? En la manera en que han ganado campeonatos, en esa constancia que tiene la gente contenta, ¿no? No como con los vaqueros, que de pronto a veces es mucha mercadotecnia para mantener a la gente alegre a pesar de que Romo la cajetee y la cajeteen, ¿no? De tener a los Pats que pues han ganado y ganado y la gente aún así los sigue odiando porque son los Pats, ¿no? Entonces, ahí tienes un equipo que quieras o no, pues ha tenido continuidad. Y los ames o lo odies, ahí sí, siempre que hablas de NFL tienen que estar los Steelers en algún momento de la conversación, ¿no? Eso le pasa a todos los equipos que son líderes, o sea. Sí. Uy. Uy. Digo, ya de San Francisco no hablan mucho, nomás porque no juegan Pero bien. Pero antes sí, ¿no? Yo creo que Sí, no. recordarás, ¿no? Tenían una de seres odiosos alrededor, ¿no? Sí, no, es que ya un equipo cuando llega lejos, pues lo quieres o lo odias. O lo quieres porque es un equipo que realmente aprecia la forma en que juega, lo respetas, o le tienes un odio porque ha vencido a tu equipo una y otra vez, ¿no? O sea, podemos decir que son rivalidades que dices tú, hijo de tu Pink Floyd, ¿no? ¿Es Lalo? Pero. Lo cierto es de que los aficionados de los Steelers, yo pienso que yo creo que son los más leales que hay, o sea, y no solamente en Estados Unidos, sino hasta en México, de ver de que si yo creo que si le ofreces a alguien de los Steelers una playera de otro equipo, te la avienta al piso y te dice, no, yo soy Steeler, y aunque vayan de 0-15, yo apoyaré a los Steelers, ¿no? O sea, con toda lealtad y cariño, ¿no? Está entre esos y los de los Raiders, ¿eh? Yo creo. Sí. No, los de los Reyes, si tú le ofreces una playera del equipo contrario, te la quema. Y hasta incluso incluso hasta te puedes estrangular con ellos y decir, ¿qué me vas a sacar de mi afición por los Raiders, no? No, pero Luego eso te no puede saca. suceder, todos están en la cárcel. Oye, entonces, ¿cómo fue que fue tanta gente al Estadio Azteca, no? Pero, pues yo te aseguro, dicen, ahí se habla siempre de que los Steelers pueden llenar un Estadio Azteca sin ningún problema. Aunque, pues obviamente, pues también la lealtad, los convenios con la gente de Heinz, de decir, oye, yo te patrocino el estadio, tienes que estar todas las veces en el estadio, ¿no? Pero digo, si van los Steelers de visitantes, sí lo llenan, aunque el equipo local aunque el equipo que se quede como local también sea popular, ¿no? Hay que decir que tienen los fans más fieles, ¿no? Que yo conozco de la NFL. Sí. Sí, yo realmente nunca he visto a alguien que diga, pinches Steelers, ya no los quiero volver a ver, ¿no? Por el contrario, dicen Son como en Steelers el aunque caso de gane, los ¿no? 49ers también, Y muy deja fieles. tú también el amor al equipo, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Porque le tienen un gran respeto y un gran amor a la toalla terrible. Sí. Sí, o sea, fan de los Steelers que siga realmente que es fan, tiene que tener una toalla terrible en su casa, ¿no? Y van a ir a los restaurantes con su toalla terrible y van a moverla aunque no haya ningún jugador contrario viéndolos, ¿no? Aunque no ganen. Aunque no ganen, aunque el equipo vaya 50-0, ahí van a estar hasta el final, ¿no? Que siempre va a haber Curiosamente, sí. villamelones. Hay que Ah, sí, por decir. supuesto. Hay quienes se trepan al trenecito de los Steelers, pues porque pues van ganando, ¿no? Y al año siguiente van y sacan la de los Patriots, ¿no? O como el tipo que vimos en internet el domingo pasado, ¿no? Que cae el gol de campo de Bailey y se quita Se el cuate quita la la playera camisa, de sí. la camiseta Y de ya los sí. vaqueros para mostrar y trae el jersey de los Packers, ¿no? O Así lo hubiera sea, hecho el hello. abuelo en un Super Bowl, Vaqueros Patriots. Ah, ¿cómo Quién sabe, crees? ¿verdad? Su corazoncito ahí dividido. No, Bueno, pasaron como 3 años antes de que me decidiera a cambiar a algún equipo. así es. Bueno, otro dato curioso es el único equipo de la liga que tiene el emblema en un solo lado del casco, porque afirman que así se ve bien. O sea que, por ejemplo, si ustedes ven lo ven del lado contrario, nunca ven el logo del casco, pero sí, o sea, es muy curioso, ¿no? Además, tenemos que decirlo, tienen el tercer uniforme más feo de la liga. Ese uniforme de abejitas, hijo de su Pink Floyd. O sea, ahora sí que no sé quién se le ocurrió decir que eso era un uniforme bonito porque no lo Oye, pero es. ¿sabes? ¿Tienes Cuando veo la...? ese uniforme me dan ganas de cantar esa de tan tararán, tan tararán. Sí, sabes cuál, ¿no? Creo que sí. Oye, pero dile eso a un fan de los Steelers y lo va a defender a capa y espada, ¿eh? A O, o, pesar o se de trae. que No. dicen que luego dicen que sí es un uniforme feo, aún así lo van a defender. Bueno, pues no dejan de ser los Steelers, ¿no? Así como también digo, pues los uniformes, algunos uniformes alternos están espantosos. El de los Packers también está horrible, ¿no? Pero porque realmente no De sientes los esa sensación de jaguares, que es el de los Jaguars. el Color Rush, Sí. el de los Teen Titans, todo azul, qué onda, azul Sí. celeste. Y bueno, rivalidades, pues bueno, la rivalidad histórica la tenían con los Cleveland Browns, que ahora son los Cuervos de Baltimore, y sí, se mantiene esa rivalidad bastante tenaz entre esos dos equipos. Yo creo que cuando los Ravens avanzan mucho en la postemporada es porque vencieron a los Steelers, y cuando los y siempre que los Steelers logran calificar a alguien de su división, siempre son los Ravens o los Bengals, ¿no? Pero siempre se dan partidazos entre esos dos equipos, entre los Browns, no, pero entre los Steelers y los Ravens, o entre los Steelers y los Bengals. A nivel conferencia, pues son los Raiders y los Broncos, históricamente hablando, son los con los que se han enfrentado más veces en postemporada. Curiosamente, con los Patriots se han cruzado muy poco, aunque sí se han dado buenos partidos. Y pues en Super Bowl, por supuesto, los Cowboys, ¿no? Que pues para muchos es como Chivas América, como decir, la final fue Chivas América, hay que verla. Chicos, pero nos bueno. Están pateando el... Sí, estoy empezando a escuchar ponis pateando el corral. Sí. Entonces vamos a empezar a despedirnos para que puedan aquí los muchachos descansar gargantes, porque vamos a platicar mucho de videojuegos dentro de unos 10 minutos. Me van a escuchar gritarle a todos. Vamos a escuchar a alguien defendiendo a Nintendo como defienden a los como un fan de los Steelers a su equipo. Así que pues no nos vamos a, bueno, ahora sí no voy a despedirlos a cada uno, pues precisamente para darles un poquito más de tiempo, que descansen, y pues recordarles que pues el próximo, pues yo diría que el próximo martes, ¿no? Digo, pues ahora sí que vamos a tratar de tomar un poquito del tiempo libre, no sé si ustedes quieren, o el próximo miércoles a las 8:15 de la noche, pues vamos a platicar de cómo quedaron las finales de conferencia, y pues vamos a tratar de ver si podemos ver de una vez cómo quedaron también las quinielas. Yo creo que, ¿no?, el martes estaría chido, porque además, pues viene el partido, ¿cómo se llama? El Pro Bowl, ¿no? Y bueno, en esta ocasión me parece a mí personalmente interesante, pero pues a ver, ¿no? A ver cómo está. Pues bueno, pues con esto pues nos despedimos, manténganse conectados porque regresamos en unos 10 minutos para el Chocolonche. Recuerden nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.TV y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y para los que pues ya no están escuchando el recalentado, nos despedimos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y a nombre del equipo nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.